Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, a casi 30 años de su lanzamiento discográfico, la cantante, pianista y compositora uruguaya Silvia Meyer volvió a Montevideo. Lo hace con un álbum discográfico en el que todo ocurre entre su piano y su voz. ¿Quién? La sutileza y refinamiento, las atmósferas sonoras e incluso los silencios son características de toda una obra desperdigada entre el cine, el teatro y el arte en general. Radicada desde hace décadas en Nueva York, Meyer no goza quizás de gran popularidad, pero sí del reconocimiento de sus colegas, no solo de la música, sino del ambiente cultural. Tiene 7 discos publicados, además de varias colaboraciones y recopilaciones, y es la compositora de la banda sonora de películas como Alma Mater y La Deriva de Álvaro Vuela o Rambleras de Daniel Speranza. Su música y poesía son tan melancólicas como luminosas, tan virtuosas como simples, tan profundas como de fácil acceso y tan montevideanas como universales. Escucharemos a Silvia Meyer desde su disco ¿Quién? Del 2022, su canción El amor como razón de fin del mundo. Esta flor quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. El perfume de un jazmín puede ser la razón del fin del mundo. Esta luz quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. Abrir los ojos y ver puede ser la razón del fin del mundo. Este amor quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. El comienzo de un amor puede ser la razón del fin del mundo. El tiempo devora el tiempo muere por nada. Teje su tela de sueños que dan hilacha. El tiempo muere por nada. Teje su tela de sueños que dan hilacha. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Jacaré Manso, de quien ya hemos hablado en otras oportunidades, fue un músico callejero argentino, nacido en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Es fundador de un sello independiente dedicado a grabar música de ese ámbito, con su proyecto Canciones sin Disco. Grabó y compartió escenario con artistas como León Gieco, Teresa Parodi, Antonio Tarragorros, Javier Malosetti, Rally Barrio Nuevo, entre otros. Hoy lo escucharemos desde este sencillo grabado para el Club del Disco, No Quiero Despertar. Dormir, soñar, volver a compartir ese lugar y andar, mirar la luna hasta el amanecer y así sentir tus brazos envolviendo desde allá, remar, nadar entre tus ojos y al fin poder mirar. No quiero despertar, no quiero despertarme nunca más, porque es aquí donde quiero quedar, sentado en el cordón, tambor mi corazón. Vivir, volar, volver a repetir el despertar, mirar el río hasta el atardecer. Canto y la palabra.